luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que ni siquiera así para ver tan pronto la razón. Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. La atmósfera pesada pronto se tornó. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. La radio que te hace volver al pasado con la mejor música. Sintonizanos, escúchanos, estamos en línea, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. Así comienza Atmósfera Pesada. La atmósfera pesada pronto se tornó. Walking down Main Street, getting to know the concrete, looking for a purpose from a neon sign. I would meet you anywhere, western sun meets the air. You'll hit the road, never looking behind. Buenas tardes, ¿cómo les va, amigos? Comenzamos de esta manera el lunes 29 de abril del 2024, ¿eh? Empezamos la semana bien, bien, para disfrutar de buenas canciones y acá recibirlos a todos, y les damos la bienvenida a todos los que están a través de streaming de Kevin Jair Pintos, ¿eh? También le damos la bienvenida a todos los que están a través de la aplicación, a través de Google, ¿eh? FM Box 102.9, así que también te podés bajar la aplicación y bueno, nos escuchás también por ese medio, ¿eh? Así estamos en esta primera hora con el operador y musicalizador de turno, como dijo Alicia de Varela, y le estamos mandando ahí ese saludo de parte de Alicia, ¿eh? También a Fede Longo. Vamos a escuchar música y empezamos así, de esta manera. tristeza, não se dente. Eu não posso controlar. Vou buscando uma garota que me queira acompanhar. Aquela que olhava triste com um sorriso de cristal. Dama triste, teu coração é de moça solidão. Se te encontro mais uma vez, eu jamais te deixarei. Atmósfera pesada. Pela rua, não sei a quem perguntar, porque ninguém a conhece e não sabe onde está. Dama triste que te esconde, eu tenho que te encontrar. Não sei nem quando nem onde e nem sei qual o lugar. Dama triste, é de moça solidão. Se te encontro mais uma vez, eu jamais te deixarei. Dama triste, teu coração. Vox le pone música a tus lunes. The moon is rising and the sun is halfway down. One of us is driving to the other side of town. The grass sure is greener on this side of the hill. Y así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando Let Me Be the Rain, ¿eh? Y bueno, anteriormente también estábamos escuchando Dama Triste, ahí ese temita en portugués, que estaba sonando muy, pero muy bien, ¿eh? Y estamos acá para disfrutar de buenas canciones, así que vivilas con nosotras, nosotros también, con nosotras y nosotros, por supuesto. Bueno, hoy 29 de abril, Día del Animal, ¿eh? Día del Animal hoy, así que a darle muchos besitos ahí a nuestras mascotas. Hoy no le dimos besitos nosotros a nuestras mascotas. Cuando lleguemos vamos a ver si le damos muchos besitos ahí. Kevin no tiene mascota. No tiene ni una mascota, Kevin. Ya está, ahí está la consigna del día de hoy. Bueno, así estamos, escuchando la buena música de Fede Longo en esta primera hora, que se vino ahí con toda la artillería. Así que bueno, seguimos así en Atmósfera Pesada. The rivers of Kentucky seem to run at tema que se lo vamos a estar dedicando a Alicia de Varela, por supuesto también a Alicia Beatriz, a su hija, que está cumpliendo años, y a sus amigos Tino DJ y a Pedro Quiedo, creo que es el apellido, ¿eh? Así que bueno, los tres están cumpliendo años. Desde acá les deseamos muy feliz cumpleaños a los tres, que tengan un muy, muy, pero muy bello día, ¿eh? Seguimos así, Fede. Otra vez nosotros aquí, para ustedes que están ahí, para unirnos en el rock and roll, Radio Box 102.9. Save the soul. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Así estamos disfrutando acá en Atmósfera Pesada de Take On Me, ¿eh? Lindo tema está sonando en esta tarde que estamos esperando lluvia, ¿eh? Hoy lunes otra vez va a llover. Al parecer todos los lunes nos recibe acá la box con lluvia, ¿eh? Supongo que bueno, va a llover en toda la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Así dice. Decían que para las 7 de la tarde ya iba a estar lloviendo. Hasta ahora creo que no está lloviendo. Según miramos por la ventana todavía no hay agua, ¿eh? Así que bueno, pero dicen que mañana también llueve, ¿eh? Hoy tenemos el cielo mayormente nublado, una temperatura de 18 grados y bueno, no, nada, una humedad de 86%, mucha, mucha humedad. Pobres los que están enfermitos ahí de los pulmones, ¿eh? Esta humedad, la verdad, no les hace nada, pero nada bien, ¿eh? Así estamos. Bueno, empezamos a saludar y a dedicarle a la gente la música de Fede Longo. Estamos saludando al señor Saverio Saladino, a cual también le vamos a dedicar el próximo tema. También al señor Fabián Farías, que está desde Barrio Melo. A él también le vamos a estar dedicando el próximo tema. Noé Casti está desde Florencio Varela también, haciéndonos compañía, y el próximo tema también va a ser para ella. Y también lo van a compartir Daniel Gutiérrez Michael y Griselda Valenzuela, que siempre está ahí compartiendo el programa, ¿eh? Bueno, vamos. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Buenas noches, hermosa. Buenas noches, atmósfera pesada. Federico, a Kevin, muy buenas noches. Ángeles, te vi tu pasar. Eso es un logro. Qué bueno. Me dice, ¿quién es? Ángeles. Bueno, Ángeles, te invito el primero y a hacer locro, empanada. Y bueno, algo hay que hacer. Dale. ¡Abrazo para todos! Standing on the mountain looking down at the city, the way I feel is a doggone pity. Teardrops falling down the mountainside. Many times I've been here and many times I cried. Qué lindo que estamos pasándola hoy acá con tanta música, con muy buena música, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando ahí a China Torres, que nos está escuchando desde Solano, ¿eh? Desde la ciudad de San Francisco Solano, se está haciendo presente también acá en el vivo. Mari León dice, hola, buenas noches a todos, gracias por incluirme. A las 20 me voy a Indoor Bike. No sé dónde quedará Indoor Bike, no sé si es un boliche, si es un gimnasio, pero bueno, bienvenida, Mari. Creo que nunca se había conectado con nosotros, así que bienvenida acá a Atmósfera Pesada, a este programa que va todos los lunes de 19 a 21 horas, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Dice que es de Cañuelas, Mari León. Así que bueno, bienvenida, Mari, como te decía. ¿Qué tema? Dice: mi marido me abandonó el 12 de marzo y está con otra mujer. Después de darle 37 años de mi vida, decía Mari, ¿eh? Así que bueno, ahí está ella con su mensajito. No importa, Mari, acá vas a encontrar muchos pretendientes seguramente, ¿eh? Y bueno, nada, escuchá buena música y dale para adelante, ¿eh? Que no pasa nada, no pasó nada, ¿eh? Fabián Farías dice: flaco querido, un abrazo, ahí está saludando. También tenemos a Juan Carlos Torres, que nos está acompañando. Daniel Gutiérrez también está acompañándonos y dice: buena música, americanos. Kevin, un temita de Emily, gracias. Bueno, ahí veremos si Fede lo puede estar pasando, y si no, Kevin en la segunda hora por ahí nos da el gusto de escuchar a la señora Emily Harris, ¿eh? Bueno, tenemos también a la señora Griselda Valenzuela, que compartió el programa, como dije, hace minutitos nada más. Y también tenemos a Marcelo González, ¿eh? Así que bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Fabián Farías, a Chayna Torres y a Ariel Quirogas. Vamos. Seems to be the same old way. Acá seguimos con música en vivo para vos que estás ahí del otro lado, ¿eh? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Mari León, a Johnny Benítez, a Juan Carlos Torres y también a Alicia Gómez Martínez. Vamos, Fede. Never be here again. So open up, I'm climbing in. So lover, she's so hard to find. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your wrong wheels drive you crazy. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. El rock and roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. Y seguimos así, quédate, no te muevas, porque estamos acá haciéndote compañía hasta las 21 horas con buena música. La música de Fede Longo en esta primera hora, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a Encarnación Salinas, que dice buena música y un buen rato agradable, nos estaba diciendo, ¿eh? Juan Daniel Tano estaba pidiendo un americano, así que bueno, estuvimos ahí pasando americanitos, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si después los chicos buscan otro, y si no, seguramente habrás disfrutado los que estuvieron ahí en la primera, en el primer bloque. En el segundo, casi blecuecito, también seguíamos con americanos. Diego Toledo dice, muy buenas noches María Ángel, Kevin, Fede, nos manda un abrazo. María del Carmen Peloso también está haciéndonos compañía desde Florencio Varela. Cristina Maidana también está ahí haciéndonos compañía, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Juan Manuel Tano, a Encarnación Salinas, a Diego Toledo y a María del Carmen Peloso, que nos estaban mandando mensajitos. Vamos, Fede. Olvídate de los golpes del día por 2 horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. La música del recuerdo es una colección de poemas y relatos que encierran una melodía distinta cada uno. La música del recuerdo es eso que sientes cuando una frase te recuerda un momento pasado, cuando lees un verso aislado y sientes que rima con una conversación entretejida con el humo del café o de un mate en el invierno. La música del recuerdo es lo que te hace llorar antes de dormir, lo que escuchas cuando tienes una canción de fondo y no te le prestas atención, pero te trae el recuerdo de un pasado mejor. La música del recuerdo es la ilusión por lo que podrías pasar, es el latido fuerte y lento, es un abrazo. La música del recuerdo es lo que podés escuchar en este programa, es lo que encontrás aquí. Y así continuamos, qué bien que estamos en esta tarde de atmósfera pesada, ¿eh? Estamos saludando ahí a Cristina Maidana, a Tito González, a Catalina Cabral, perdón, a Juan Carlos Torres, que ya lo habíamos saludado hace un ratito, así que seguramente ahí nos estaba saludando a todos de atmósfera pesada. Dice Marisela Sosa, les manda un abrazo y saludos desde Cuba, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. No vi que hayas compartido el programa, por ahí ya se lo compartiste, ¿eh? Así que bueno, invitamos a toda la gente a compartir el programa para que seamos muchos más escuchando esta música que tanto nos gusta, ¿eh? Ariel Quiroga también sigue ahí en el vivo, ¿eh? También dice que nos escucha desde Derqui. Seguimos ahí con quién, con quién, que tenemos mucha gente saludando, bailando en el vivo de Kevin Jair Pintos. Karina de Kemeter, es el apellido Kemeter. Saludos desde Cañuelas, nos dice. Bueno, Cañuelas está siendo presente acá en Quilmes, en el vivo de Kevin Jair Pintos. También tenemos a Carri Noel, que nos dice buenas tardes, muy lindo programa debe ser, soy de Varela, bienvenido ahí a la gente de Varela. Teníamos a Noé Casti, al señor Saverio Saladino y también a Carri Noel escuchando Atmósfera Pesada. El señor Eduardo Longo también nos está haciendo compañía. Dicen, pásenme un lindo country, un abrazo grande para todos, Bueno, ahí estamos, buscándole ahí un temita seguramente ahí al señor Edu Longo. Y mientras tanto le vamos a estar dedicando acá en Atmósfera Pesada a María del Carmen en Peloso, a Catalina Cabral, a Cristina Maidana y a Tito González, este próximo tema que suena así de la mano de Fede Lombo. FM Box 102.9. Until I can hay canciones que merecen ser escuchadas a todo volumen, ¿eh? Por ejemplo, esta que está sonando ahora, Fede. Y ya han pasado 46 minutitos de la hora 19, ¿eh? Y seguimos saludando a la gente que está en el vivo. Gustavo Obregón está ahí, dice: buena semana, señora. Saludos a mi querido amigo Saverio Saladino y al señor Kevin Pintos, ¿eh? Ahí, bueno, ahí le llegó el mensajito a Kevin, por lo menos, ¿eh? No sé si Saverio seguirá ahí haciéndonos compañía, pero bueno, seguramente también le ha llegado el mensajito, ¿eh? Cris Fortini también está ahí dándonos las buenas noches. Gracias, Cris, por acompañarnos. Que de gente que nueva, ¿no? Mucha gente nueva escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Jorge Rewesky también está ahí. Vamos, Atmósfera, nos dice, desde San Martín escuchándonos. Nilu Álvarez también nos está saludando. Karina Carballo, hola Cari, ¿cómo te va? Fede de Libertad, vamos, Atmósfera. Fede Libertad Merlo nos dice, ¿eh? Diego Toledo dice: gracias por el tema. Elvio Ibáñez también está ahí haciéndonos compañía, dice: buena programación, gente. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando el próximo temita a Juan Daniel Tano, que estaba pidiendo un americanito, pero bueno, seguramente habrá escuchado los temas del principio y los debe haber disfrutado, ¿eh? A Diego Toledo también le vamos a estar dedicando ahí este próximo tema, a Encarnación Salinas y a Marcelo González. Vamos, Fede. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Qué lindo temita para recordar, ¿eh? Lindo tema que sonaba en aquellos tiempos donde nos íbamos a bailar, ¿eh? Qué lindo tema. Sonaba en las discotecas. Así estamos. Saludando a la gente que sigue en el vivo ahí. Rubén Elvio Gauna nos dice que nos está escuchando desde Isla Ciudad San José del Rincón de Santa Fe, dice, ¿eh? Acá Macumba, dice. Bueno, muchísimas gracias, Elvio, por siempre estar acompañándonos ahí. Creo que es el segundo programa, ¿no?, que se conecta Elvio, ¿eh? Muchísimas gracias. Maribel Jaramillo dice: hola, hola, buenas. Desde acá, desde Claypole, los estamos escuchando con Ailén. Bueno, un beso enorme a Ailén, que está ahí también al lado de Mami, escuchando Atmósfera Pesada. La señora Andrea Torres, Andreita, que ya compartió el programa, ¿eh? Una genia también. Buenas tardes, dice: hoy reposo con maldito dengue, parece que me pisó un camión, dice, pero en sintonía. Bueno, ponele mucha onda, André, porque la verdad que tenés que tener mucha onda para superar este maldito dengue, como vos decís, ¿eh? Así que gracias por estar en sintonía y que te repongas pronto. Parece que sí, que la gente, la verdad, dice que parece que le pasó un camión cuando les agarra el dengue, ¿eh? Lamentablemente, una enfermedad muy fea, que hay que transitarla nomás con paracetamol y paños fríos para bajar la fiebre, nada más, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Maxi del Velódromo Rock and Roll, a Karina de Deke Meter, un apellido complicado, ¿eh? Gustavo Obregón Chucky, también a Cristina Florencia y a Claudia Rodríguez. Vamos. Say you can fall in love with Elvis. And you say you like to hear the Beatles sing. But wait a minute, pretty baby. I wanna tell you just one little thing. Well, you love Elvis Presley, it wouldn't last very, very long. You'd be sick and tired of watching him wiggling past your door. I'm sure that the Beatles, oh, they can walk that walk. You'd be sick and tired of hearing them talk that talk. It wouldn't happen with me. See you with Barry Ringo, with his hair hanging in his face. Oh, but honey, that'll never happen. He couldn't find that wedding place. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. Oh, no, not me. Oh, yeah. It's too bad you may get an autograph. Yeah. You may even get one of them a smile. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Está sonando muy, pero muy bien Johnny River acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Todos somos un poquito de estas canciones, así que quédate en Atmósfera Pesada hasta las 21 horas que te hacemos compañía, ¿eh? Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Karina Carballo, a Fede de Libertad, a Elvio Ibáñez, a Rubén Elvio Gauna, ¿eh? Y tenemos también a la señora Ana María Jaramillo, que es la primera, creo que segunda vez que se ha conectado en el vivo, ¿eh? Muchísimas gracias, hermanita mía, por estar ahí. Te mando un beso enorme. Vamos. On a Saturday night, the Linda Mae's finished, got a Cadillac bone. Jenny lost her cherry, walking all the way home. The passion of the earth blasted his mind. Now it's neat, sweet, ready for the moon base grind. We love to boogie, we love to boogie on a Saturday night. I said we love to boogie, we love to boogie. High school boogie, a jitterbug boogie. We love to boogie on a Saturday night. Mari, ¿cómo estás, corazón? Allá en sintonía, tarde pero seguro, como siempre, como cada lunes, disfrutando de Atmósfera Pesada. Saludos a todos los conectados y bueno, acá disfrutando de la mejor música. Un beso a todos los que están ahí en sintonía. Is where it's at. We love to boogie. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie. I love to boogie. The jitterbug boogie. I love to boogie. I love to boogie on a Saturday night. De abril de 1933 nace Willie Nelson, cantante, compositor y músico estadounidense que se ha convertido en una leyenda de la música country. Nació en Abbott, Texas, y comenzó a tocar música a una edad temprana, aprendiendo a tocar la guitarra con 6 años. A lo largo de su carrera, Nelson ha lanzado más de 70 álbumes de estudio. También ha escrito varias canciones icónicas. Además de su carrera musical, Nelson es conocido por su activismo político y social, incluyendo su apoyo a los derechos de los indígenas americanos y su oposición a la guerra y a la pena de muerte. También ha sido un defensor del uso de la marihuana medicinal y ha sido arrestado varias veces por posesión de marihuana. Nelson explora los géneros como el blues, el jazz, el pop tradicional de Estados Unidos. Y hoy, en el día de su cumpleaños número 91, escuchamos uno de sus temas acá, en Atmósfera Pesada. Running through the changes, going through the stages, coming round the corners in my life. Leaving doubt to fate, staying out too late, waiting for the moon to say goodnight. And I could cry for the time I wasted, but that's a waste of time and tears. And I know just what I'd change if I went back in time somehow, but there's nothing I can do about it now. Y así estamos en Atmósfera Pesada. Estamos con el audio de la señora Sonia Jiménez, ¿eh? Ahí tenemos a la Morochaza. Morochaza está escuchándonos desde su casa, desde la comodidad de su casa, ¿eh? Ella tiene su programa los lunes de La Morocha, los lunes de 9 a 11 horas en la sintonía de Bus 106.1, ¿eh? La radio más rockera de Zona Norte, ¿eh? Así que ahí estaba ella mandándonos su audio como todos los lunes, ¿eh? Gracias, Morocha, por estar siempre acompañándonos, ¿eh? Así que a escucharla. Tiene muchos countries, mucha buena música para escuchar. Muchísimas gracias por siempre estar haciéndonos compañía, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con la música de Fede Longo, que ya casi nos estamos pasando de la primera hora, ¿eh? Tenemos para dedicar ahí a Franco Sousa, que nos está escuchando, a José Rulo Ramírez. También le vamos a estar dedicando a Eli del 8 y a César Palomo el próximo temita de la mano de Fede Longo. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Tus besos me han de hacer feliz. Al saber de solo mía, a ver mi tanta alegría, que al verte entre mis brazos te diré: te quiero. Mi ternura, mi ternura toda para ti. Y mis sueños, sí, mis sueños te han de hacer feliz. Al saber de solo mía, a ver mi tanta alegría, que al verte entre mis brazos te diré: te quiero, te quiero. Dime, dime, dime, dime, dime, dime, ¿qué más quiero? Si en cada momento en tu vida vivo amores nuevos. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. Qué bien que suena esto. Mi cariño, todo para ti. Me falta volumen, me falta volumen. Besos me han de hacer feliz. Al saberme solo tuyo, a ver mi tanta alegría, que al verme entre... Y sí, te quiero, Kevin. Te quiero. Te quiero. Qué bien que suena Sandro en esta segunda hora. Y lo podés escuchar acá por FM Box 102.9, que te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Y suena así la música de Kevin Pintos. El sol del mediodía comienza a calentar. Ya se escucha un galopar en el Yuma Joe. Yuma Joe arrastra una leyenda de miedo y de terror. Dicen que nunca tuvo amor el pobre Yuma Joe. Yuma Joe se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor. Se dice que de todos es más rápido y mejor, que no conoce el miedo y tampoco la traición. Y hay canciones que a cerrar los ojos se convierten en personas. Quizás jamás consigas vengar a tu corazón. Qué lindos temas escuchamos siempre de Sandro en esta segunda hora, ¿eh? Bueno, estamos con gente conectada en el vivo de Kevin Jair Pintos y tenemos a Miguel Ángel Ortega que dice: no pido ningún tema, lo que pasan está buenísimo y nos está escuchando desde Berazategui, nos manda saludos para todos. Gracias y bienvenido a todo Berazategui a escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Tenemos también ahí a Gustavo Obregón que sigue conectado escuchando la buena música, en esta ocasión del señor señor Kevin Pintos. Tenemos también a Juan Daniel Tano, que nos decía temazo, todos los que están pasando, los chicos están muy, muy lindos temas. Algunos se rescatan un poquito más, ¿eh? Por lo menos yo rescato algunos más. Pero hasta ahora el programa viene bien arriba, así que como me gusta a mí, ¿eh? Fabián Farías dice, a ver si dedica a mi amigo para toda la banda de Rock and Roll en las Venas, ¿eh? Bueno, ahí estamos en la segunda hora con Kevin Pintos. Vamos a ver si te dedica un tema, Fabián. Quédate ahí, no te muevas, ¿eh? Que lo mejor está por llegar también ahora, ¿eh? Seguimos ahí, dice, acércate a la radio, no sé a quién le estaba diciendo, ¿eh? El señor Fabián Farías. Seguimos ahí con la señora Sonia Jiménez, dice, dedícame un tema, mi morochaza, ¿eh? Bueno, ahí vamos a estar anotando, ya van varios temas que está pidiendo la gente, vamos a ver cómo se viene el señor Kevin Pintos. Tenemos también a Franco Sousa, dice, ¿te afeitaste, Kevin? No, no se afeitó, Kevin. Así que bueno, se irá a trabajar así. ¿Por qué? Porque lo dictamino yo. Tenemos a Eli del 8 que nos da las buenas tardes. José Rulo Ramírez también está ahí con un aplausito. César Palomo también nos está acompañando. Dice, muy bueno el programa, saludos para los pibes de Carcova, puede ser un tema de los Rolling Stones, necesito un testigo, estaba pidiendo, ¿eh? Tenemos también a quién tenemos, mucha gente conectada. Bueno, hay algunos que yo ya los nombré, por eso los voy pasando. Juan Carlos Torres, que también compartió el programa, un genio, dice, temazo, me encanta esta versión, ¿eh? También dice, Franco Sousa, decile a tu mamá que te ganaste un día, dice. Bueno, vamos bien con el señor Sousa. Vamos bien. Seguimos ahí con Griselda Sandoval. Seguimos con también Eli del 8, dice, está saludando a la gente del vivo, Eli, ¿eh? Tenemos también el señor Fabián Farías está pidiendo su tema, ¿eh? Así que bueno, vamos, Kevin, con más música, que es lo que la gente quiere escuchar. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Carrie Noel, a Eduardo Longo, que estaba pidiendo un americanito, a Nilu Álvarez y a Sandra Pucci. Friheten fast sommaren verkar ganska så kort. Och plötsligt höst igen, och allting händer så fort. I varje hjärta finns, i varje hjärta finns, någon gammal låt man minns, någon gammal låt man minns. Det känns precis som då när man nu hör den. Man skaffar prylarna som fanns på Carnaby Street. På bio såg man Beatles-filmen, yeah, yeah, yeah. Jag såg den 8 gånger, inget konstigt med det. Jag kunde varje låt, jag kunde varje låt. Och långt efteråt, det känns precis som då när man nu hör den. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Det känns precis som då när man nu hör dem. Round, round, get around, I get around you. Get around, round, round, I get around you. Man skolkade ibland från alla svårlösta tal och sökte livets svar nere på kontinental. Ett vinerbröd, en kaffe kom på stämningen fanns i jukboxlåten. Gav våra känslor en chans. Qué lindo tema, Roy Collection, qué lindo tema. Hoy lo estaba escuchando en casa, hoy le di a los bolicheros en casa, tenía, necesitaba ahí estar un poquito arriba, así que empecé a escuchar algunos bolicheritos, que también me gusta mucho ese ritmo. Bueno, estamos con gente que está conectada ahí en el vivo, gente que está por medio de la aplicación, así que muchísimas gracias a todos por estar junto a nosotros. Y ya han pasado 12 minutitos de la hora 20. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Chris Fortini y a Jorge Rewesky. Vamos, Kevin. It was 9:29. 29 Backstreet, big city. The sun was going down. There was music all around. It felt so right. It was one of those nights. One of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there. There was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really wanna be with you. Let the music play on down the line tonight. Y estamos en Atmósfera Pesada y bueno, hoy nos toca recordar a una compañera, una amiga que estaba siempre conectada en estos últimos meses con nosotros. Se había enganchado a escuchar Atmósfera Pesada, estaba internada en San Justo, en Lomas de Zamora, así que le mandamos muchos saludos a la familia. Alicia Ayala se nos fue, viajó al cielo. Este miércoles 24... se fue. Así que bueno, desde acá le vamos a estar dedicando este tema. Gracias por la compañía, Alicia. Muchísimas gracias. También ayer fue el día, un día triste para mí, bueno, el cumpleaños de mi mami. Así que bueno, cumplía años el 28 de abril. Así que este temita va dedicado especialmente para ellas dos, allá. Que lleguen estas notas, que lleguen al cielo, ¿eh? Vamos, Kevin. Ese viejo sentimiento está sonando en la Atmósfera Pesada. El show debe continuar, así que bueno, seguimos en Atmósfera Pesada con muy buena música y de la mano del señor Kevin Pintos, ¿eh? Así estamos, saludando a la gente que está en el vivo. Elvio Ibáñez dice, te pido un temita para mis hijos Gio y Tati, que acá estamos conectados, ¿eh? Bueno, ahí, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Dale, a Gio, a Tati, a DM Brian y también a Graciela Sandoval, ¿eh? Vamos. Have some fun. We're gonna beat the time till the morning comes. She a lovely, oh, she's so sweet. My drum when we went to eat. Cause she eats what we eat. She feeds, she dinner, we about Jackie how you did to me. I really can't believe in what I have to see. Got the money, you better be. We have to round to my home. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de tus días lunes, ¿eh? Gracias a todos por siempre estar acompañándonos, ¿eh? Tenemos mucha gente ahí en el vivo, mucha gente conectada, ¿eh? Tenemos a Liliana Gutiérrez que dice, hola María Ángel, besito al cielo para tu mami, ellas nunca nos dejan. Que así sea, Liliana, que así sea, gracias por ese mensaje. Maribel Jaramillo dice, gracias chicos de Atmósfera Pesada por el homenaje a Alicia de Lomas de Zamora y a mamita Dorita. Muchísimas gracias, gracias Maribel por ese mensajito, te quiero mucho hermanita. Seguimos ahí con un tema que estaba pedido en la primera hora, Michael creo que era, ¿no? Había pedido un tema de Emily Harris, ¿eh? Ahí está sonando acá en Atmósfera Pesada. I am a fool. With her strength, with her strength, while traveling through, while traveling through this world of woe. If there's no sea, if there's no sea, torn our days in that bright world, a child. I'm going there to see my father. Gracias por estar con nosotros, Ramón Hidalgo. Está muy bueno, nos dice, ¿eh? Bueno, dice, soy de Escobar. Bueno, bienvenido Escobar, bienvenido Ramón. Eli del 8 sigue bailando. Luis Prado nos da las buenas noches desde Monte Grandes. Liliana Gutiérrez dice, desde Lomas, con amor, querido Atmósfera Pesada, qué hermoso tema, bravo Kevin, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Andrea Torres, a la señora Maribel Jaramillo y también a César Palomo. Kevin, vamos con un tema, con el tema de Rollins. Bueno, ahí vamos. Long Island Express. y estás en Radio Box, estás en la sintonía 102.9. No te olvides que te hacemos compañía hasta las 21 horas, todos los lunes, ¿eh? Todos los lunes a las 19 te podés conectar con nosotros y escuchás mucho, pero mucho rock and roll, mucho Rayman Blues, mucho americano. También tenemos muchos souls en ocasiones, así que bueno, dale, conectate todos los lunes que te estamos esperando para que escuches buena música, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí. Con este próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Miguel Ángel Ortega y a Ana María Jaramillo. Vamos. Estamos en Atmósfera Pesada y sigue tu música así de la mano de Kevin Pintos. Y vamos a otro temita, ¿eh? El cual se lo vamos a estar dedicando al señor Fabián Farías, a Ramón Hidalgo y también a la señora Liliana Gutiérrez. Continuamos recordando a través de la música, ¿eh? Comienza así el día con mucha música, seguilo con mucha música y terminalo con mucha música, porque es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? La música nunca, nunca nos abandona, ¿eh? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Mabel Milo y también a Lalo Domínguez. desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. FM Vox 102.9. Estamos acoplando ahí con el señor Kevin Pintos. La vida es música y cada momento tiene una canción. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Luis Prado, a Gabriel Fernández y a Paola Causat. Estamos disfrutando de la música de Kevin Pintos. No te muevas porque todavía tenemos muy buena música para escuchar, ¿eh? Y ahí estamos dedicándole a Ariel Luca el próximo temita. Vamos. You got my number. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. De abril de 1967, Aretha Franklin publica Respect, uno de sus temas más recordados de la historia del rock y del soul. Fue su versión la que más se convirtió en un verdadero clásico y un himno de empoderamiento femenino. Don't play that song for me, 'cause it brings back memories of days that I once knew. All those days I spent with you. No, no, don't let it play. Oh, no. See your song with pain. With pain. So please stop here right away. 'Cause I remember there's the one he said. He said he don't fall in love. Yeah, baby, you lied. Fall oh, you did. And I know that you lied. Fall oh, you did. And I know that you lied. You lied. De abril de 1976, tras la finalización de su concierto en Memphis, Bruce Springsteen acude a la mansión Graceland de Elvis Presley e intenta saltar la reja para poder ver a su ídolo. Los vigilantes de seguridad lo echarían de la casa. De abril de 2003, una demanda de $5 millones contra el ex líder de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, sería destinada después de que un seguidor lo demandara y afirmara que sufrió una pérdida de audición en el oído izquierdo por asistir a un concierto de Fogerty. El juez dijo que el demandante asumió el riesgo de daño auditivo cuando asistió al concierto en 1997 y desestimaría la demanda. There were many shows to follow, from Hooters to Goodyville. Though I saw them all, I can't recall which cartoon was real. The coonskin caps, Yankee bats, the hound dog man's big start, the A-bomb beers, Annette had ears, I lusted in my heart. A young man from Boston set sail the new frontier, and we watched the dream Estos fueron una serie de acontecimientos que ocurrieron un día como hoy, 29 de abril. Y aquí seguimos con música en vivo y la seguís y la vivís aquí como en aquellos años, ¿eh? Vivila con nosotros acá en Atmósfera Pesada. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Lore Cabrera. Tenemos un mensajito de Marisela que dice: buenas tardes, quisiera mandarle un saludo desde Cuba a mi novio Juan Carlos Torres, que vive en Argentina, y un besote bien grande y muchas bendiciones para todos los del programa. Muchas gracias por ese mensaje, muchas gracias por ese saludo, Marisela. Ahí está pasado el mensajito para tu novio que vive acá en Argentina, el señor Juan Carlos Torres. Bueno, ahí estamos saludando a la gente que sigue conectada en el vivo. Tenemos al señor Ariel Luca, como decíamos. Linda música para acompañar la noche, nos decía. Así que bueno, ahí próximo temita se lo vamos a estar dedicando especialmente a Marisela, que nos está escuchando desde Cuba. Vamos. We'll be right back. qué bien que está sonando esto en esta segunda hora, ¿eh? Tuvimos muy, muy buen programa, tenemos muy linda música para este lunes, ¿eh? No llovió todavía, ¿no? Todavía no llovió, así que esperemos que pase la lluvia de largo. No queremos tener más lluvia, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Norberto de Mar del Plata, que nos está escuchando, ¿eh? Y también a Jorge Benítez, que nos está escuchando desde Tigre, vamos. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Y qué buena terapia que tenemos, ¿eh? La música es para nosotros una terapia. Y ya nos queda nada, ¿no, Kevin? Un par de temitas más. ¿Tenemos que ir cerrando? ¿En el próximo temita cerramos o ya tenemos que ir cerrando? Díganme usted, señor operador. En el próximo temita tenemos un par de temitas más. Bueno, vamos a estar leyendo ahí el mensajito de Paola Lorena Causat, que dice: buenas noches para todos. Vamos viajando y escuchando la radio 102.9. Una genia. Una genia, y se lo vamos a dedicar este próximo tema a ella, que va viajando ahí, seguramente va manejando, ¿va a ir manejando ella? O que dice, vamos viajando, dice. ¿Eh? Gaby va manejando, bueno, ahí vamos, le vamos mandando saludos a ellos que están ahí en la ruta, vamos. Well, I'll stop anything I'm doing just to have a few words with you. Well, I'll stop anything I'm doing just for one sweet kiss or two. Well, if I was in a rocket headed out in space, I'd parachute back for a sweet embrace. And I'll stop anything I'm doing just for one sweet kiss from you. Y bueno, tenemos que ir despidiéndonos, ¿eh? Estés donde estés, los lunes no. Te podés comunicar con nosotros al 11-6470-47. Nos mandaste un mensajito y te comunicás con nosotros, ¿eh? Así que bueno, bajate la aplicación, no te olvides que podés escuchar por ese medio y que se escucha muy, pero muy bien. También podés disfrutar del programa por medio de Spotify, ¿eh? Así que bueno, no te olvides que estamos en la sintonía Vox 102.9. Gente, nos tenemos que ir despidiendo. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente. Pásenlo lindo, tengan una buena semana. Les dejo una frase: no temas renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso, ¿eh? Gente, los queremos. Nos vemos el próximo lunes acá en la sintonía de Vox 102.9. Buena semana para todos. Buena vida. Chao, chao. Well, my baby works in a hot dog stand, making them hot dogs as fast as you can. Up says the cat, now don't be slow. Give me two hot dogs, ready to go. Hot dog. See my baby hot dog. Driving crazy in a hot dog. Don't be baby. I ought to see my baby in a hot dog stand. When the cute on the evening when the sun goes down, the cats and the chicks need to get around. They ought to hot dog, the bitch on the pop, baby, head downtown to a little pep. En la Play Store somos Vox 102.9. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y